En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Donde quiera que se encuentren, reciban los más cordiales saludos. Nos encontremos en una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estoy al lado de Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? Muy bien, Roberto Coria. Pues encantada de estar aquí. Y qué bueno que estás por acá. Así es, estoy de regreso. El extraño regreso de Roberto Coria. Ya les platicaremos en su momento a qué se debió mi ausencia. Pero mientras tanto, quiero agradecerle a nuestro querido productor Abel Cobos y a Paulina Villavicencio, que se encuentran en la asistencia técnica. Muchísimas gracias, chicos. Y agradecer a todos ustedes sus comentarios y sus sugerencias. Por supuesto, bueno, fíjate que tenemos en el tintero varios, ya van así como no sé cuántos correos acerca de las poquianchis, y además otro que nos han pedido desde hace tiempo, que es acerca de Dexter, que es una serie televisiva acerca de un asesino serial, que es muy interesante. A mí en lo personal, cuando lo empecé a ver, me encantó, la verdad, que es un, digamos que doble, no doble personalidad, porque siempre le encanta la sangre, pero un doble juego que hace, tanto de policía, bueno, como de experto forense hematólogo, y por otra como asesino serial. Entonces, digan que avance un poquito más en la antena de cable para que podamos empapar nosotros tantos de los capítulos de Dexter, y lo tendremos por acá. Así es, un personaje muy interesante que, por cierto, proviene de una serie de novelas. Ya platicaremos más sobre ello en su momento. Y también quiero agradecer un correo electrónico de Pilar Moreno. Hola, Pili, mucho gusto, gracias por escribirnos. Y efectivamente, ella nos hace una nota en relación al programa que dedicamos a los internos del asilo Arkham. Grant Morrison nombró este popular asilo psiquiátrico en relación a la obra de H.P. Lovecraft, completamente debido a su embrujada ciudad de Arkham, Massachusetts. Y bueno, pues muchas gracias, te mandamos saludos donde quiera que te encuentres, y tenemos vías de comunicación. Claro que sí, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejar un comentario en nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com o bien en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Nos pueden mandar un email. Y fíjate, Guadalupe, que hay muchas noticias esta semana. Esta semana ha bullido de información. Sí, no, bueno, han sido las actualizaciones, las últimas sentencias de los acusados que hemos platicado por acá. Y tenemos, bueno, la de importación y exportación nacional, nuestra famosa Juana Barraza, la Mataviejitas. Muy en relación con el programa que tú nos ofreciste, la conferencia en este coloquio, en este congreso. Ella, el pasado 31 de marzo del 2008, fue condenada a 759 años de cárcel por el juez 67 penal. Creo yo, una sentencia justa. Obviamente no va a alcanzar a purgar todo este tiempo en la cárcel. Se reían los conductores del programa El Hueso, que pueden escuchar por W Radio, y conste que no nos patrocinan, son muy divertidos, no, un programa son fantásticos, de crítica política. Sí. Se reían y decían: Juana Barraza Samperio se burla de la sentencia que dio la Procuraduría porque jamás va a alcanzar a cumplir, les va a quedar de ver como 700 años. Y decía, y llegado el momento, cuando ella envejezca, se va a matar así sola. Porque sí, ella va a ser viejita. Sí, sí, por supuesto. Muy divertido. Pero bueno, Juana Barraza Samperio recibió todo el peso de la ley por 16 homicidios y por 12 robos en contra de adultos de la tercera edad, mujeres concretamente. Pueden escuchar más sobre ella en nuestro programa número 4. El número 3. Tú te lo sabes mejor. Número 3, el número 12 y el anterior a este. Exactamente, pueden obtener más información sobre ello. Y el caso obviamente está cerrado, aunque Juana Barraza todavía tiene algunos recursos de apelación. Está pendiente ver qué es lo que sucede, si ella va a hacer algún movimiento legal para interponer alguna demanda en torno a esta sentencia. Pero bueno, Otra noticia también interesante, Guadalupe, es que en Canadá, el caso de Robert Picton, el famoso asesino de la granja de cerdos, el hombre también acaba de ser sentenciado a cadena perpetua por todos los delitos que cometió en este terrible caso de homicidios. Sí, hemos de recordar que, bueno, él tenía su granja de cerdos, pero además su granja de muerte, en donde abusaba de prostitutas, de otras chicas que invitaba, etcétera, y terminaba obviamente violándolas, matándolas, descuartizándolas y, bueno, revolviendo y regándolas por toda su granja, ¿no? Para obtener más información pueden consultar el programa de Testigos del Crimen dedicado a este hecho. Y por otra parte, acaba de terminar la segunda temporada de la serie Héroes, una de nuestras favoritas. Sí, claro, y yo no he visto el último, por favor no me lo digan, no me cuenten. Lo que pueden saber en cualquier recurso de internet es que Siler tiene la última línea de la temporada, I am back. Y obviamente esta se retomará en la tercera temporada de la misma, Villains, Villanos. Ajá. Y pues estaremos muy atentos a todo esto. Sí, la verdad es que, bueno, yo estoy esperando a que lo repitan. Uh-huh. Y si no, pues ya después la veré. Para no perderme la tercera, así es que estaremos a la espera. Así como estamos esperando a Batman y otros tantos. Bueno, seguiremos a la espera. Y mientras tanto, Guadalupe, no sé si se han dado cuenta, estamos en el mes del niño, estamos en el mes de abril. Claro, en el de la inocencia, el de la ternura, en los de la cara sucia, como muchos le llaman. Ya en algún momento hemos dedicado un programa a la infancia como territorio del horror, la infancia como territorio de la criminalidad. Y el día de hoy tratamos a un joven que, bueno, muchas de sus obsesiones se fijaron en su más tierna infancia. Y es un chico que pasó a la historia de la manera más infame posible. Se trata de Graham Young, el famoso envenenador de Inglaterra. En efecto, él se fue profundizando, especializando desde muy temprana edad acerca de la materia de química, ¿no? Todo lo que las pociones, todo lo que una sustancia junto con otra podía llegar a ocasionar al cuerpo, a la piel, al organismo, cuáles podían causar qué efectos de envenenamiento, etcétera. Y desde aquí precisamente es donde lo queremos, digamos que profundizar y abarcar este episodio, porque se supone que los venenos es más como que un área para asesinar de las mujeres, por una parte más discreta. Sí. Que es una cosa que llama la atención porque este chico de verdad se clavó tal cual en el asunto de la química y las pociones sobre todo. ¿Cómo se maneja todo este rollo de los venenos en toxicología? O sea, ¿qué es la toxicología, Roberto? Aquí en este punto, bueno, debo de decir antes que nada que vamos a satisfacer un poco la curiosidad de todos nuestros amigos que nos han escrito solicitando que el programa se vaya un poco más hacia el tópico forense. Concretamente recuerdo el correo de nuestro amigo Rafael Carrasquero de experticia.net, una página web dedicada a estos temas. Rafael, te mando un saludo donde quiera que estés. Y comenzaremos tomando como base el libro de Eduardo Vargas Alvarado de Medicina Legal, un libro que de alguna forma es la piedra angular para la investigación de los delitos desde el punto de vista médico. Tenemos entonces que la toxicología es la rama de las ciencias médicas que estudia los tóxicos o los venenos y sus efectos en el organismo. Este proviene del griego toxicón, que significa venenoso, y de la palabra logos, que significa tratado o estudio. Tóxico es toda sustancia que al estar en contacto con el organismo por cualquier vía y mediante mecanismos químicos o físico-químicos, produce alteraciones orgánicas o funcionales incompatibles con la salud o con la vida. En general, todo fármaco es potencialmente tóxico, por lo regular debido a la sobredosis. Hemos visto casos terribles en los que las personas se automedican. El propio caso de Heath Ledger, el famoso y tristemente célebre guasón que veremos en la siguiente entrega de Batman, se debió a este proceso. Ya platicaremos más sobre su muerte en un programa venidero. De ahí que el término tóxico tenga una connotación más amplia, mientras que el de veneno se restringe a sustancias que en cualquier dosis siempre causan alteración de la salud. Sin embargo, en la práctica ambas expresiones se emplean como sinónimos. De acuerdo a su origen, los tóxicos se distinguen en las siguientes variedades. Número 1, vegetales, como pueden ser los alcaloides del opio, la cocaína, la marihuana, la atropina, la nicotina, etc. El cigarro, todos sabemos que tiene un enorme potencial adictivo. Y bueno, ahorita muy reciente la aprobación de la ley en contra del tabaco aquí en la Ciudad de México es por algo. El segundo grupo de venenos son los minerales, como pueden ser el arsénico, el plomo, el mercurio, el talio, entre otros. Un tercer grupo de venenos se encuentran los animales, como pueden ser los venenos de serpiente, la cantaridina, el veneno este del famoso pez globo japonés, que es demasiado tóxico, etc. Los venenos sintéticos serán el cuarto grupo y final, que son los barbitúricos, los psicotrópicos y los plaguicidas. bueno, estos son de los que se pueden conseguir inclusive en cualquier lugar y empezar a ponerle en la comida a alguien. A veces, como el sabor puede ser un poquito más amargo, etcétera, se disfraza con algo dulce y es cuando las personas empiezan a ingerirla o están haciendo que la otra persona la ingiera y por ahí no pasa nada. Yo recuerdo ahorita, que es parte de las grandes discusiones históricas, que según esto Napoleón murió envenenado. Exactamente, que se encontró arsénico. Arsénico, uh-huh, que se le fue dando poco a poco, ¿no? Hasta que se murió, hasta que lo mataron. Aunque fíjate que yo acabo de encontrar hace poco, muy poco, un estudio que hicieron donde se revela que los niveles de arsénico en su cuerpo, en los restos que permanecen, uh-huh, todavía en poder del gobierno de Francia, de Napoleón, fueron congruentes con los niveles de arsénico a los que estaba expuesta la gente de la época. De tal suerte que investigaciones recientes han descartado la teoría del envenenamiento. Pero bueno, ese sería otro tema muy amplio para manejar. Tú acabas de decir algo muy cierto, Guadalupe. Los venenos pueden asimilarse en el cuerpo humano de diferentes maneras. Tal vez la más frecuente es la forma accidental, específicamente entre los niños. Por algo las medicinas, los medicamentos tienen una tapa de seguridad muy específica. Bueno, eso recientemente, yo recuerdo precisamente esto que dices, una de mis sobrinas cuando era pequeñita se subió a una silla, alcanzó un locker en donde su mamá guardaba los medicamentos y lo abrió y como lo vio de colores, pudo abrir el frasco y empezárselos a tomar. Afortunadamente, la mamá se dio cuenta a tiempo, agarró a su niña y se fue corriendo con mi sobrina al médico, lavado de estómago. Afortunadamente llevaba como 3 pastillas, pero estaba pequeñita, tendría yo creo como 2 años, y fíjate que esto es muy relevante debido a que en la década de los 70, 80, ya lo trataremos en un programa futuro, el famoso envenenador del Tylenol en California. Sí. Un caso que propició un cambio y una modificación en todas las leyes en torno al empaquetado de, uh-huh, medicamentos, pero bueno, esa es otra historia. Otra forma de envenenarse puede ser debido a los alimentos, por comida contaminada. No porque nos hayan puesto algo en el alimento, sino porque la comida se ha descompuesto y ha derivado en compuestos que pueden ser dañinos para la salud. Otra forma de envenenamiento es la hídrica, es decir, por aguas contaminadas como el arsenicismo endémico en zonas donde la tierra contiene un elevado porcentaje de arsénico que se difunde por medio del agua. Y que ahorita tenemos un caso en México, bueno, hace algunas semanas, uh-huh, se habló de un pequeño que precisamente que vivía cerca de aguas contaminadas, fue a dar al hospital, la grabó y hasta que falleció, ¿no? Y era por toda esta cuestión de arsénico. Terrible. Otra forma de envenenamiento es la suicida, que ha alcanzado proporciones alarmantes, sobre todo entre los jóvenes. Eso ya podría ser otro tema para discutir, el suicidio entre los jóvenes, que bueno, fíjate, en este breve tiempo cuántos temas hemos sacado. Tenemos la forma homicida, que es poco frecuente en la actualidad, aunque como tú dices, es una de las preferidas por las mujeres. Las mujeres, uh-huh, no suelen utilizar armas de fuego o armas blancas para matar al marido. No, utilizan las viudas venenos. Negras, sí. Es uno de sus favoritos, en efecto. Pueden remitirse a nuestro programa dedicado a las viudas negras. Pero bueno, por lo general, en este caso el envenenador aprovecha que la víctima se encuentra en estado de ebriedad para hacerle ingerir el tóxico mezclado con alimentos sólidos o bebidos, que es el caso de los cuates que van al antro, van a la discoteca, una chava maravillosamente bella les hace ojitos, se acerca con ellos, les proponen que vayan a algún lugar, por lo regular es la casa del sujeto, se toman una cuba, se toman una cerveza y el tipo despierta la mañana siguiente sin acordarse de nada, y esto es porque esta chica realmente era una ladronzuela, una Vivales, que le puso algo en la bebida, lo dejó noqueado y le ha robado dinero en efectivo, las tarjetas de crédito, el coche, en seres electrodomésticos, etcétera, etcétera, todo, etcétera. Fíjate que eso, igual tenemos un ejemplo aquí en México, lamentablemente, la banda que fue detenida el año pasado y que todavía está en investigación y que siguen tras la búsqueda de otras tantas, que son la de las goteras. Sí, y no les voy a decir con qué narcotizaban a sus víctimas. De hecho, fíjate, la aprehensión de esta banda se hizo en la Fiscalía Tlalpan. Yo tuve orgullosamente que ver en la investigación. Pero bueno, nuevamente, esa es otra historia. Muy bien, en las transformaciones que los tóxicos experimentan en el organismo humano pueden encontrarse 3 etapas fundamentales. Número 1, la absorción, es decir, el tóxico se pone en contacto con el organismo a través de las siguientes vías, que pueden ser vía cutánea. Los tóxicos, como los insecticidas, organofosforados, penetran a través de la piel íntegra. Hay muchos compuestos que pueden ser asimilados a través de la piel. También pueden ser las tinturas, los solventes de grasa cutánea, etc. Número 2, la vía digestiva. La mayor parte de las intoxicaciones accidentales y suicidas se deben a la ingestión del tóxico. Hemos visto una docena de películas en las cuales chicas suicidas se sirven un tazón de helado y se echan ahí toda una sobredosis de medicamentos. No les queremos dar ideas. Aparte de esta condición de puerta de entrada, hay tóxicos que, como los cianuros, se absorben en el nivel de la boca misma. El alcohol, los alcaloides, los hidrocarburos clorinados en medio oleoso lo hacen a través de la mucosa gástrica. En el intestino delgado se absorben la mayoría de los tóxicos y en la mucosa rectal el ácido sulfídrico. Pueden asimilarse también de manera respiratoria. La puerta de entrada ideal para gases, para tóxicos, volátiles, para sólidos finamente divididos, líquidos atomizados, etc. Una manera suicida en cierta forma común es que la persona bloquea el escape de su coche y el monóxido de carbono inunda completamente el interior del mismo y provoca la muerte en la persona. Otra forma es la conjuntival. Esto es para la atropina, la cocaína, los cianuros. Otra forma, la parenteral, en sus variedades subcutánea, intramuscular, endovenosa, etc. Ejemplos son las flechas impregnadas de veneno en su punta, las picaduras, las mordeduras de animales, ponzoñosos, etc. Y finalmente, la tercera etapa es la fijación y la transformación. Una vez que el tóxico se ha absorbido, el organismo trata de fijarlo y transformarlo en sustancias menos tóxicas. La mayor parte de los tóxicos ingeridos se fija en el hígado. Los digitálicos lo hacen en el músculo del corazón, los barbitúricos anestésicos, generalmente en el cerebro, el benceno en la médula ósea, etc. Y finalmente, la eliminación. Por último, el tóxico o los productos de su transformación se eliminan del organismo a través de alguna de las vías, ya sea renal, respiratoria, intestinal, etc., etc. Esto es un muy breve resumen, aunque parece bastante largo, acerca de los venenos, pero pueden obtener más información en el libro de Eduardo Vargas Alvarado, Medicina Legal, que citamos en un inicio. Pero además, fíjate, una parte, digo, de todo esto es saber cómo se maneja la toxicología, cómo se manejan las sustancias. Creo que también tiene un contenido simbólico muy interesante desde una perspectiva psicológica, porque, bueno, si es la mujer que lo está utilizando para envenenar y matar a alguien más, bueno, hay una parte fría, hay una parte además de proximidad, porque hay un supuesto de cuidado, de atención hacia la otra persona, ¿no? Y esto es una de las cosas interesantes, pero también todo lo que un tóxico puede llegar a hacer, puede llegar a eliminar a la persona, puede llegar a matarla en una forma rápida, ya sea porque alguien se lo está dando a ingerir o porque esa misma persona lo está ingiriendo por X motivo, ya sea accidental, que es a veces los accidentales, se les va la onda, hay una sobredosis o lo que sea. Hay una cosa interesante, a veces son suicidios velados, ancianos que se les olvida que ya tomaron el medicamento o que están confundiendo las botellas y en lugar de tomar el agua, el refresco, lo que sea, están ingiriendo también alguna otra cuestión. Por eso se les dice muchas veces a la señora que en envases de refrescos, comidas, etcétera, jamás ponga nada que sea para la limpieza, porque el pequeño va y lo toma. Lo terrible es todo el daño que causa internamente, porque se ve nada más la ingestión, pero todo lo que puede causar es cambio de coloración a veces de piel, todo lo que puede ir destrozando, quemando, abrasando por dentro todos los intestinos, el organismo, etcétera. Esto es algo muy duro y es demasiado violento y agresivo hacia el propio cuerpo. Entonces, muchas personas que deciden matarse o matar a alguien por esta vía, está siendo pasivamente con una agresión, una violencia brutal, ¿no? Que es una de las cosas significativas en esto. Y es precisamente el caso que trataremos el día de hoy. Pero después de este pequeño breviario sobre venenos, ¿qué les parece si regresamos de la pausa para platicar del protagonista de nuestra historia? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y me complace invitarte a mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula, que a petición del público tendrá 8 últimas funciones a partir del sábado 29 de marzo a las 12:30 horas en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.teatro.unam.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, hablando de veneno, sustancias, ponzoña y todas aquellas cosas con lo que quieran aderezar las comidas. Bueno, pues está así como que al gusto del cliente, ¿no? Así es. Y bueno, de aquí estamos hablando del caso de Graham Young, que fue un gran experto, la verdad. Fue maravilloso en cuestión de la profundización que hace en relación a los químicos, las sustancias, venenos, etcétera. ¿Pero quién es Graham Frederick Young? Bueno, él nace el 7 de septiembre de 1947 en Nisden, Inglaterra. Él es hijo de Margaret y Frederick Young. Lamentablemente, Margaret adquiere pleuresia, que es una enfermedad pulmonar. Por ahí, digamos que son de estas cosas difíciles de llevar. Lo malo es que fue durante el embarazo, precisamente, de Graham. Así es. Entonces ya es una nota y es una condición especial para la vida de Graham. Muere esta mujer, la madre de Graham, de tuberculosis, a los 3 meses de nacido de su hijo. El pequeño Graham. Fred, la verdad, el papá está devastado, está triste, siente mucho la pérdida de su esposa. Y su hermana mayor, que es Winifred, también en ese tiempo la hermanita tenía 8 años. Y el papá, bueno, pues se le cierra el mundo. La verdad está muy en su dolor y aquí es cuando separa a su hermana y a él lo manda a vivir con su tía Winnie y su esposo Jack, quien se vuelve, bueno, alguien sumamente importante y trascendente en la vida de Graham. Digamos que es, no sé, la familia que no pudo tener directamente papá y mamá, pero la tienen el tío y en la tía, y esto es un dato muy relevante para su historia. Y su hermanita Winifred, bueno, pues se hace muy cercana de su abuela, porque ella es quien la cuida, ¿no? A los 2 años, Fred Young vuelve a casarse con una mujer llamada Molly, y la familia, para este entonces, pues ya se reúne para vivir juntos nuevamente en la parte norte de Londres. Así va bien, digamos, el asunto. Por ahí va el asunto. Digo, parece que es una familia que se ha roto, que la vida les ha separado de maneras trágicas, pero bueno, que como que ya los vuelve a unir, ya los vuelve a conducir por el mismo camino. Pero en el verano de 1961, la familia cae misteriosamente enferma. Molly, la madrastra, podríamos llamarla a partir de este momento, quien tiene en ese momento 37 años, comienza a manifestar un vómito constante, diarrea, dolor estomacal, y los médicos no encuentran una causa aparente. Fred, que para ese momento tiene 44 años, tiene los mismos síntomas, está continuamente débil, no tiene fuerzas para actuar. Winifred, la hermana, que para ese momento tiene 22 años, y el pequeño Graham, que en ese momento tiene 14, también caen repentinamente enfermos. Molly Young, cuyos síntomas se agravaron progresivamente a lo largo de los meses, muere en enero de 1962, la madrastra. A sugerencia de Graham, del pequeño, del hijastro menor, es cremada. Los médicos están desconcertados, no saben por qué ha caído enferma toda esta familia. Y bueno, llama la atención que el hijastro Graham pide que se creme, contrariamente a todos los ritos católicos cristianos que imperaban en la época. Pero bueno, Graham, lo curioso es que ha manifestado una obsesión por la química desde muy temprana edad. También una obsesión con la supremacía blanca. Su maestro de secundaria, un señor Geoffrey Hughes, se alarmaba porque él era muy obsesivo en su afición por la química y por sus lecturas. De hecho, él se la pasaba, su pasatiempo era dibujar muertos y escribiendo ensayos sobre envenenadores famosos. Sí, como el Dr. Crippen. Exactamente. Que fue su gran ídolo, como, ¿no?, que su mentor, así como que la figura de culto para él. Sí. Entonces, el maestro le manifiesta estas dudas, estas inquietudes a su padre de Graham. Graham es confrontado por el señor Frederick y, aunado a que en este momento su tía Winnie sospecha también de él, es llevado a un psiquiatra, el psiquiatra descubre todos sus demonios internos y es así como el psiquiatra decide dar aviso a la policía. Dice, este chavito no está bien, ya ha cometido muchas fechorías y no puedo permitir que siga adelante. En efecto, ¿no? Y bueno, con todo esto, es arrestado el 23 de mayo de 1963. Aquí confiesa sus intenciones de envenenar a su madrastra, al papá, a la hermana y a un compañero de la escuela, ¿no? Que además, pues como que no le simpatizaba mucho, que digamos. Y vale la pena decir que él utilizaba talio. ¿Qué es el talio? Es un metal suave, blanco, que se oscurece al exponerse al aire debido a la formación de óxido talioso y desde el punto de vista médico legal tiene especial interés el acetato y el sulfato de talio. Ambos o ambas son sales solubles, incoloras, casi insípidas, que por esta última característica pueden administrarse con propósitos homicidas en comidas o bebidas. Es decir, él estaba muy consciente de todos los malestares, de todas las consecuencias que ocasionaba el administrar continuamente talio a sus víctimas y él sabía que ellas jamás se iban a dar cuenta porque este sulfato de talio es insípido e incoloro, de tal suerte que pasaba completamente inadvertido en los alimentos. En efecto, ¿no? Y bueno, con este precisamente le deposita una dosis fatal a su madrastra Molly, que bueno, era como una relación muy ambivalente, que esto también es parte de lo interesante respecto a su historia, en donde tiene una relación curiosamente muy cercana con ella. Sin embargo, dice odiarla profundamente. Dices, bueno, esto es completamente loco y desquiciado. ¿Cómo puede estar tan cercano a ella y odiarla tanto? Es que ella era la usurpadora, ¿no? En efecto. Aunque suene a título de telenovela. Y sí hay, en efecto, sí hubo una novela. De veras, sí es cierto, sí hay una. Claro, por sí, supuesto. Sí. Para todos los que la vieron, yo la verdad no, pero sí he oído los títulos. Aquí hay una cosa interesante. Él se queda, hace un poco de análisis de qué pasa con el chico Graham, ¿no? Se enferma la mamá cuando él está en gestación. Nace a los 3 meses de su nacimiento, la mamá fallece. Toda la familia cae en una depresión, en una tristeza, una ruptura total y profunda, ¿no? De objetos buenos adquiere a la tía y al tío, a la tía Winnie y al tío Jack. Entonces de aquí hay una cosa buena y favorable, pero regresa a una familia nueva en donde la mamá es postiza, la mamá es de mentiritas, porque no es su mamá. Y aquí hay un fenómeno interesante. Hay muchos hijos que cuando quedan huérfanos en edades muy tempranas, y hablo menores de año y medio, sobre todo por la muerte de la madre más que del padre, se sienten inconscientemente culpables. Deben decir, ay, ya veo los comentarios, esperemos que sí, de no. ¿Cómo crees? No, los comentarios del público, ¿no? Ya. Y de los escuchas, de ¿cómo crees que a los 6 meses iba a saber que la mamá murió y él se va a sentir o ella se va a sentir culpable? Pues sí, en efecto, la separación con la madre es algo primordial durante el primer año. Y si esta es definitiva, porque la mamá no va a regresar y esto no ha sido bien manejado y bien llevado, es una parte en donde se puede desarrollar ciertos trastornos muy primitivos, como cuál, como la psicosis, como esta falla de contacto con realidad, y en donde tenemos una edad que necesitamos a mamá para que nos dé cariño, cuidado, amor, afecto, alimentación, etcétera. Cuando sucede esto de que el padre se vuelve a casar y ahora sí, hijitos, tengo a alguien que los cuide, también es un resentimiento hacia el padre, porque no es solamente atacar a la esposa, es si mi mamá no está, no tiene por qué estar esta señora aquí tampoco, y tú no tienes por qué tener una pareja si yo no tengo una mamá. Fíjate que así le pasó a Mary Shelley, a la autora de Frankenstein, es otra historia. Sí, claro, pero bueno. Sí, es parte de, ¿no? El chiste es que el pequeño Graham, de 15 años de edad, es encontrado culpable de los homicidios, es sentenciado a 15 años en el hospital psiquiátrico Broadmoor para criminales dementes. Él es el inquilino más joven del instituto desde 1885 y tras 9 años de reclusión se le considera completamente curado, completamente recuperado, y es liberado el 4 de febrero de 1971, ahora tiene 23 años y definitivamente esto no fue el fin de la historia. ¿Pero qué les parece si comentamos el desenlace? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos acerca de venenos y concretamente sobre el caso de Graham Frederick Young. Y así tenemos que el 4 de febrero de 1971, a los 23 años de edad, Graham Young es liberado, sale de prisión. Entonces consigue un trabajo en un depósito de artículos fotográficos llamado Bovington, cerca de la casa de su hermana. Sus compañeros sabían de su internamiento en Broadmoor, pero desconocían que era un envenenador, o sea, los antecedentes quedaron sellados completamente. Curiosamente, el gerente Bob Eagle, de 60 años de edad, y el supervisor Fred Biggs, de 40, caen de repente enfermos. Entonces, Fred muere el 19 de noviembre de 1971. Hay un terror en la compañía por un germen misterioso. No saben de qué se trata. Piensan que es a causa de los químicos con los cuales trabajan y no encuentran una causa aparente. Le llaman el bicho de Bovington. La cuestión es que Graham los odia, ha desarrollado una aversión profunda en contra de ellos y les sirve un té con una mezcla de talio y antimonio. ¿Qué es el antimonio? Es un elemento químico tóxico. Si quieren ver su tabla periódica, chicos, es el número atómico 51. Está situado en el grupo 15 de esta tabla periódica. El símbolo es SB. Es un sólido cristalino, fundible, quebradizo, blanco, plateado, que presenta una conductividad eléctrica y térmica baja y se evapora a bajas temperaturas. Pero bueno, un colega de Young se entera de su afición por la química y acude a la policía. Y es así como se descubren sus antecedentes criminales. Pero fíjate, esto es parte de lo que estábamos platicando hace rato, de que si él agrede a Molly, la madrastra, como una forma de quitarla del camino, de decir, esta no es mi mamá, no la quiero, por ella nos volvieron a juntar, pero la verdad es que no somos familia, es decir, si yo no tengo una mamá que me cuide, tú tampoco tienes por qué tener una mujer que te cuide, dirigiéndose al padre, porque también es un resentimiento de separación de la familia del padre, que no pudo con ellos, no se quiso hacer cargo y lo repartió a sus dos hijos. Como si él fuera el responsable. En efecto, aquí la agresión, dice, sí, mató a Molly, la agresión es contra ella, no, pero también va, ¿quién va a sufrir más? El padre. Exacto. Claro. Entonces, ya perdió a una esposa y después perdió a una segunda, dices, pobre hombre, qué mala suerte. La primera fue una enfermedad, obviamente, que nadie se la provocó. Digo, bueno, inconscientemente puede ser que sí, pero nadie se la provocó, vaya, claro. Humanamente hablando. Y el papá sufre por segunda vez una viudez y una pérdida de pareja y de esposa. Ahora, cuando sale ya y trabaja en estos laboratorios, a quienes ataca es a pura gente mayor y varones, que están simbolizando, ahora desplaza de la imagen del padre, al padre no lo puede atacar, pero sí puede desplazar su agresión a la madrastra, a la esposa del papá, y la desplaza hacia estas figuras que son autoridad, que son personas mayores, etcétera, y los envenena. Claro, proyecta, matando simbólicamente al padre. Proyecta al padre en ellos. En efecto. Interesante. Bueno, Graham es nuevamente arrestado el 12 de noviembre de 1971 en Kent, mientras visitaba a su tía Winnie y a su padre, curiosamente, y las autoridades encuentran talio y antimonio en su bolso y en su departamento. Y lo más curioso de todo, él llevaba un diario detallado donde hacía sus investigaciones sobre los venenos, hacía los recuentos de las cantidades que secretamente administraba a sus víctimas, y obviamente con esto, las autoridades tienen material suficiente para entablar un juicio en contra de él. Este juicio inicia el 19 de junio de 1971, dura 10 días, se vuelve un circo de medios de comunicación, le llaman los tabloides el envenenador del té, y ya ves que allá en Inglaterra no se da esto de los tabloides. Ni del té. No, ni del té, por supuesto. Es encontrado culpable de los homicidios de Eagle y de Biggs, y de intento de homicidio en contra de otros empleados, y es sentenciado a cadena perpetua. Y bueno, aquí, digo, ya llevándolo a donde tenía que estar, ¿verdad? Pues cómo no conocer a otros colegas, amigos, compañeros, y entre esos, bueno, pues conoce a Ian Brady, el famoso asesino de los páramos. En efecto, para mayor información, escuchen el episodio 116. Aquí en esta prisión de Parkhurst, lo conoce, platican y todo, y bueno, Ian Brady dice que es difícil no sentir simpatía por Graham Young, porque además comulgan en sus ideas racistas. Que hasta parece como un crossover este que acaba de pasar en la historia que realizaste, sí. o estos crossovers que hacemos con Cinemanet, que por cierto, Carlos del Río, Roberto Ortiz, gusto en saludarlos, están allá afuera del cristal esperando que nos vayamos de aquí para poder ellos entrar a grabar Cinemanet. Pero bueno, así concluye la historia. Young muere en su celda el 1 de agosto de 1990 de un aparente paro cardíaco, aunque las causas reales jamás han sido establecidas. Él tenía 42 años en ese momento. Que era bastante joven, y por ahí se especula, ¿no?, la historia de que a lo mejor se envenenó a sí mismo durante toda esta afán, afición, etcétera. Y para alguien que era especialista en química, podía sacar cualquier sustancia de cualquier lado, desde el jabón hasta el plástico del cepillo de dientes